María, Jesucristo, yo voy a saltar. Remolinea así, ven, echa pa' acá. Remolinea así, como danzó David. Remolinea así, ven, echa pa' acá. Remolinea así, como danzó David.